FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Buenas noches, soy Caterina Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. Luego de las declaraciones de alias Macaco, el presidente Gustavo Petro pidió a la Comisión de Acusaciones JEP y Fiscalía ser declarado víctima directa del ex jefe paramilitar por un supuesto complot orquestado por el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez para destruirlo. Alcaldes del país le piden al gobierno priorizar el plan de desarme a nivel nacional. Panamá le aclara al presidente Gustavo Petro que el canal interoceánico está abierto y operando. En un trino, Petro aseguró que la sequía cierra el canal de Panamá. En noticias internacionales, 3 personas murieron y 2 quedaron heridas en bombardeos rusos contra 2 localidades en el este de Ucrania, según anunció el jefe de la administración militar de Kiev en la región de Donetsk. Y en deportes, el Independiente argentino le dio la bienvenida al exfutbolista Carlos Tevez, quien desde hoy es el nuevo técnico del conjunto de Avellaneda, tras la salida de Ricardo Zielinski por malos resultados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Control. We all need control. Domo Arigato, Mr. Roboto. Domo, Domo, Domo, Domo, Domo Arigato, Mr. Roboto. Domo, Domo, Domo, Domo, Domo Arigato, Mr. Roboto. Domo Arigato, Mr. Roboto. Domo Arigato, Mr. Roboto. Domo Arigato, Mr. Roboto. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy vamos a hacer un homenaje a un hombre muy importante en la industria de la música que falleció la semana pasada. Según el Washington Post, falleció el día 16 de agosto. Este hombre maravilloso, Jerry Moss, fue el cofundador de una de las compañías discográficas más importantes de todos los tiempos, junto a Herb Alpert. La disquera era A&M Records, la A de Alpert y la M de Moss, y ellos lanzaron algunas de las carreras más importantes de toda la historia de la música del siglo XX, y por eso hoy vamos a hacer homenaje a Jerry Moss, recordando algunos de los artistas que él ayudó a lanzar. Uno de ellos fue la banda Styx, quienes oían con un clásico en 1983, uno de los éxitos más grandes de A&M Records. Creo que esto fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Y también ellos fueron fundamentales, A&M Records, en la carrera de la banda inglesa Supertramp. Lanzaron algunos de los discos más importantes de esta agrupación, como por ejemplo Breakfast in America del 79 o Crime of the Century del 74, del que sale esta canción. Hoy, recordando a Jerry Moss, Supertramp con Dreamer. A lot I can do. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Ein Punker unterliegt in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na komm, rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, Kasa hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na komm, rock me Amadeus. Come and rock me, I'm a dance. I'm a Es war 1780 und es war irgendwie No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch auf den Captain Rock me up, my Come and rock me up, my fingers. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy recordamos a Jerry Moss con los éxitos de la disquera de la que él fue cofundador, A&M Records. Y este fue uno muy importante de 1984, tal vez. Este artista fue One Hit Wonder, solamente tuvo esta canción exitosa, Falco. Y este tema, de hecho, es un homenaje a Mozart. Es una canción de su disco Falco 3 y se llama Rock Me Amadeus. Vamos ahora a continuar con un hombre muy importante en la historia de Jerry Moss y de A&M Records, el señor Peter Frampton, con una canción del álbum más importante de su carrera. Un disco que es considerado uno de los mejores álbumes en vivo de todos los tiempos y de hecho uno de los más vendidos también, el álbum Frampton Comes Alive de 1976. Esta canción fue un éxito enorme, tal vez la más conocida de Peter Frampton o una de las más conocidas. Número 6 en los Hot 100 de Billboard y número 2 en el Reino Unido. Aquí está, en homenaje a Jerry Moss, Peter Frampton con Baby I Love Your Way. Far away. Just don't cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Hoy en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Estamos haciendo homenaje a Jerry Moss, importantísimo ejecutivo de la industria musical, fallecido la semana pasada, y los éxitos que él lanzó o ayudó a impulsar bajo su disquera A&M Records, que fue fundada por él junto a Herb Alpert, y en la cual permanecieron ambos desde su comienzo en los 60 hasta 1993. Una de las carreras que despegaron gracias a A&M Records fue la de Suzanne Vega. Esta canción es uno de sus éxitos más conocidos, un tema que lanzó A&M Records en el álbum Solitude Standing de 1987. Este tema además fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, y es la canción Luca. No se puede hablar de Jerry Moss sin hablar de su eterno socio, no solamente en A&M Records, sino en la gran mayoría de los negocios que él hizo en la vida, porque después de irse de A&M Records, estos dos inclusive hicieron negocios que tuvieron que ver con temas de editoras musicales, y fueron compañeros toda la vida, grandes amigos. El hermano del alma de Jerry Moss fue Herb Alpert, y uno de los artistas más importantes en toda la historia de A&M Records, sin lugar a dudas, con su Tijuana Brass. Pero en 1968, Herb Alpert, que es trompetista realmente, tuvo un éxito como cantante, el más importante de su carrera, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y una composición de Burt Bacharach, quien grabó muchos álbumes para A&M Records, y de Hal David. Esto se llama This Guy's in Love with You. This guy's in love with you. Yes, I'm in love.

El sencillo más importante en listas que tuvo A&M Records cuando estaba liderado por Herb Alpert y Jerry Moss, a quien hacemos tributo hoy, fue sin lugar a dudas esta canción que acaban de escuchar, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard durante 8 semanas. Un clásico del 83 por The Police, Every Breath You Take, del álbum Synchronicity. The Police fueron una de las bandas clave en la historia de A&M Records, y luego Sting continuó su carrera en solitario hasta el sol de hoy con esa misma disquera. Vamos ahora a continuar con otro grupo que fue uno de los más exitosos de A&M Records durante los 70 y finales de los 60, y es el dúo conformado por Richard Carpenter y su hermana Karen, que en paz descanse. The Carpenters llegan ahora con esta canción que fue, creo que, su primer éxito en el 69 o en el 70, una composición de Burt Bacharach y Hal David, que sin lugar a dudas es uno de los temas icónicos dentro de la historia de A&M Records y por ende de Jerry Moss. Esto se llama así, Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true? So they sprinkled moon dust in your hair of gold, starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. A Jerry Moss, hoy en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con los éxitos que lanzó su disquera A&M Records durante los años en que él y Herb Alpert la dirigieron, la administraron. Y esta canción fue, sin lugar a dudas, una canción importantísima dentro de toda esa movida, un tema de 1982 por Joe Jackson, Steppin' Out. Ahora toca hablar de otro hombre que fue uno de los grandes amigos de Herb Alpert y de Jerry Moss y que grabó sus primeros éxitos para esta disquera, sus primeros éxitos a nivel internacional, un hombre de Brasil, el maestro Sergio Mendes. Él llegó a Estados Unidos y allá estableció el grupo con el que se haría mundialmente famoso, el grupo Brazil 66. Digamos que su éxito más grande en listas fue uno que también hizo para A&M Records, que fue su versión de The Fool on the Hill de los Beatles, pero yo creería que esta canción que vamos a escuchar ahora, con el paso de los años, fue convirtiéndose en la más conocida de todo el repertorio de Sergio Mendes, y él la grabó para su primer álbum con A&M Records y con Brazil 66. El disco se llamó Herb Alpert Presents Sergio Mendes and Brazil 66. Van a oír aquí la voz de Lani Hall, que luego se convirtió en la esposa de Herb Alpert, y esto se llama así, por Sergio Mendes, Más que Nada. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas

una de las artistas más importantes que lanzaron su carrera gracias a Herb Alpert, Jerry Moss y A&M Records fue Janet Jackson. Y les cuento un poco, pues ella obviamente viene de la famosa familia de los Jackson, Michael, Jermaine, Marlon, Jackie, todos ellos, pero ella al comienzo tuvo, digamos que una primera aparición en la escena musical difícil, porque primero que todos sus hermanos, especialmente Michael, pues todos ya eran supremamente famosos y Michael ya era legendario. El caso es que ella hizo unos primeros discos, de hecho con A&M Records, que siendo francos no tuvieron mucho éxito, sobre todo el primero tenía un sonido realmente muy cercano al de Michael Jackson, con el que ella no lograba crear, digamos que un sonido diferente. Pero en 1986, A&M Records le dio la oportunidad de volver a establecerse, de crear su sonido, y lo hizo yéndose a Minneapolis y trabajando con los legendarios productores y compositores Jimmy Jam y Terry Lewis. Ahí nació el verdadero sonido de Janet Jackson con el álbum Control, y esta canción fue número uno, un tema de ese disco que lanzó A&M Records en el 86, la canción When I Think of You. Vamos a despedirnos hoy con un artista que, si bien no fue lanzado por A&M Records, hizo algunos de los álbumes más exitosos de su carrera para ellos. El señor Quincy Jones, con una canción que lanzó con A&M en 1978, con Chaka Khan y Ashford and Simpson, el tema Stuff Like That. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Jerry Moss por la buena música. Soy Emilio Sánchez y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yeah.